Bueno, pues una liguilla más que te toca vivir con Necaxa. ¿Cómo ves al equipo ahora? Bueno, parte mía contenta, la verdad, por llegar a otra liguilla con Necaxa. Y pues el equipo está ilusionado, así, con el campeonato, porque vemos que tenemos un buen equipo para seguir luchando por ese campeonato que queremos, y eso es por el ascenso. Fueron a Tamaulipas con el objetivo de un triunfo, de un gol, y se regresan así. ¿Hay más confianza para encarar la vuelta? Sí, confianza sí hay, pero no tenemos que tener mucha confianza, porque después eso nos va a perjudicar. La verdad, pues tuvimos para hacer más goles, pero pues con un gol yo creo que podemos de aquí en casa meter más goles para que, así que, ganar la serie. Con esa ventaja, aunque no definitiva, ¿qué se puede esperar de este Necaxa ya para mañana? Que va a ser un equipo que va a atacar mucho, que aunque vayamos ganando, vamos a seguir metiendo más goles para que no se complique mucho la serie, y eso va a ser. Edgar, ¿qué esperar del Correcaminos? Viene herido y viene a dejarlo solo en la cancha, ¿no? Sí, como es, viene herido, aparte tiene mucho que ganar, la verdad. Él viene con todo, él no le va a importar si estamos en casa nosotros, ellos van a querer atacar porque les faltan los goles, y yo creo que eso vamos a esperar. Cuando llegaste a llegar, una de tus ilusiones era salir campeón, recordamos ese campeonato ahí en Tepic, donde obviamente eres de los más felices. ¿Hoy sueñas con el ascenso? Sí, bueno, ya lo soñaba la temporada pasada, pero no ese día. Esta vez estoy más ilusionado porque pues ya sé que es ganar un campeonato, ya sé que es perder un ascenso, pero ahora ya tengo, yo creo que, una buena experiencia para ahorita este torneo, ser campeón y después de ganar el ascenso. ¿Qué les dices ahora a la afición, que ya están más cerca de las semifinales ahora? Que sigan apoyando como no han estado en casa. Yo creo que hemos ganado todos los partidos en casa por lo mismo de su apoyo, y eso queremos cada partido. Y precisamente eso que dijiste, van invictos en casa, pero también Correcaminos fue de los mejores visitantes de la campaña. Sí, como les digo, yo creo que ha sido el único equipo que nos ha hecho un gol ellos primero, y se nos complicó mucho aquí, pero pues ahorita ya es la liguilla, y ahorita ya no se sabe quién se puede competir en casa diferente, y yo creo que Correcaminos va a ser uno de ellos, y pues vamos con todo. Gracias. ¿Cómo andas?